Mira mi corazón como sufre de amor. Para tu corazón, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Ven y déjate llevar por la magia del deseo del amor. Ven, acércate, vámonos a tu cuerpo y en tu dolor. Ya no fijas más y desata tu piel con tu calor. Ven, acércate, vámonos a tu cuerpo y en tu dolor. Ven, amor. Por la magia del deseo del amor. Ven, acércate, bañémonos los cuerpos en sudor. Ya no fijas más y desata tu piel con mi calor. Ven, acércate, bañémonos los cuerpos en sudor. soporta esperar. ¡Cruzo! ¡Vamos a abrir, mamita! ¡A moverse con sabrosura! ¡Rico, mamá! Arriba Chile.